Nos encontramos con el señor Alfredo Molano, escritor e investigador colombiano, licenciado de la Universidad Nacional en Sociología y autor de numerosos e importantes trabajos de investigación acerca de la realidad colombiana. Ganador del premio Simón Bolívar y de la excelencia nacional en ciencias humanas, también ha sido colaborador de revistas como Cromos, Semana, Eco, entre otras, y también ha sido editor y columnista del periódico El Espectador. Señor Molano, le agradecemos mucho por su tiempo, muy buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Señor Molano, como le comentábamos, queremos saber su opinión acerca de temas como la impunidad y la libertad de expresión en nuestro país, además de saber y querer conocer un poco aspectos sobre su vida personal y profesional. Entonces comencemos. Cuéntanos por favor, ¿usted dónde nació? Yo nací en Bogotá. ¿Por qué decidió estudiar licenciatura en Sociología? Porque detesto las matemáticas y el derecho. ¿Por qué indagar sobre la vida de ciudadanos comunes y corrientes y no indagar la vida de personalidades conocidas o de comunidades famosas? Porque la vida de los personajes famosos son todos iguales, son todas iguales. Son una autoapología realmente monótona. En cambio, la vida de la gente es una vida diversa, interesante, profunda y muy atractiva para mí. ¿Y qué ventajas tiene conocer la vida de esas personas? ¿Qué ventajas le brinda a usted eso? La ventaja es que nadie la conoce, de que simplemente se pasan por encima de la gente sin conocerla, opinan sobre ella, deciden contra ella. Cuéntenos algo, por favor, acerca de su experiencia realizando los documentales Travesías. Fue una experiencia muy rica. Conocimos el país en el último momento en que se podía andar sin tanto peligro. Después vinieron los paramilitares por todos lados, inundaron de crimen y de sangre el país y ya se paralizó las posibilidades de andar con una cierta tranquilidad y sobre todo de que la gente respondiera y lo acogiera a uno con frescura. Para usted, ¿en qué momento nace el conflicto en Colombia? Pues nunca ha desaparecido. El conflicto en Colombia, la violencia en Colombia comienza desde el primer español que pisó América. Porque la colonización y la violencia son rasgos esenciales de la historia colombiana. Porque en el fondo de la colonización y la violencia está el problema de la tierra. Y el problema de la tierra es el problema, en cierta medida, del poder político y de la riqueza económica, inclusive hoy. ¿Cuánto le ha costado al país la política de seguridad democrática del actual gobierno? En la última estadística le ha costado 25 soldados o 3 generales y 1000 desaparecidos. Y para la ciudadanía, para esa persona en común que es de su interés, ¿qué precio ha pagado esa persona por esa seguridad democrática? El precio de aplastar siempre la esperanza de que este señor se caiga y se vaya. ¿En qué momento se pasó en nuestro país de una defensa integral y real de los derechos humanos a una ganancia de trofeos y pantallazos políticos? Bueno, realmente defensa integral de los derechos humanos no ha habido, ¿no? Siempre ha habido impunidad, siempre ha habido crímenes contra la gente, pero yo creo que este gobierno ha agravado el panorama, ha sido más brutal, más impune, más cruel con la gente. ¿Qué secuelas ha tenido la impunidad y en especial, como se lo nombraba, en este gobierno para el país, para esa ciudadanía normal? Yo creo que la violencia sigue a la impunidad y la impunidad es la complicidad de los políticos. Bueno, y ya para terminar, señor Molano, ¿qué le espera a los futuros periodistas en nuestro país? Pues a los periodistas honestos la pelea, a los deshonestos dedicarse a la pasarela de la televisión. Señor Molano, le agradecemos mucho por su tiempo, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que estén muy bien, a la orden.